Bueno, vamos a dialogar con Roberto Mondino, acaba de finalizar el remate. Nos sorprendió el primer remate en Olavarría, pero este nos sorprende más. ¿Cómo está, Roberto? Hola, ¿cómo están? Bien, no, creo que fue un remate lindo, muy buena hacienda, excelente. Y los precios marcan un poquito más de firmeza del momento. Sí, lo comparamos con el otro remate un poco mejor. Sí, la zona nuestra está muy buena, con muy buenos pastos. Hoy vimos que la mayoría de la hacienda fue para allá, para Del Campillo, Huinca Renancó, Río Cuarto, Villa Huidobro, Villa Valeria. Bueno, entonces eso marca que la zona está muy linda. Anda bien esta hacienda en aquella zona. Excepcional, sí, yo creo que es una hacienda bárbara. Vimos la calidad, la genética, muchos años de rodeos muy con muchísimos años poniendo calidad. Y bueno, y eso se ve después en el resultado del novillo, de la vaca, de todo. Y por eso la gente lo viene a buscar. Totalmente, por eso vienen y por eso vuelven. Y cada uno que, a cada cliente que le mandamos esta hacienda está muy contento. Vos sabés, Roberto, que hace rato que no vemos ver remates en un remate común, vender vientres. Y hoy se vendieron varios vientres y se vendieron bien. Bien, muy bien, creo. Sí, también. Y bueno, no tenemos... La verdad es que, bueno, la zona nuestra, decimos siempre, está firme el oeste, está buscando, está muy demandado, todos los vientres se está poblando, y eso es lo que ayuda mucho a que los precios se muevan bien, algo de plazo, muy buena calidad de la hacienda, de los vientres, todo ayudó. Indudablemente las últimas lluvias que hemos tenido, no sé ustedes cómo habrán andado con las lluvias, pero creo que han andado bien para toda la zona, ¿no? Y estos calorcitos que tenemos. Sí, también, muy bien, viene pintando un invierno buenísimo, así que bueno, eso nos ponemos todos un poquito, cuando vemos los campos verdes, vemos los pastos que se están viniendo, nos ponemos todos con más, nos da coraje a todos. Claro, qué lindo remate el de televisión, el de ustedes. Lindo, estuvo muy bueno, sí. Fue grande. Fue grande y con muy ágil, con muchos clientes, creo que, bueno, de acá de Olavarría fue mucha hacienda. Y creo que se vendió a precios más que aceptables, sí, muy buenos. Pero bueno, también lo que decimos, marca un poco la zona como está, marca un poco muchos amigos que nos acompañan, que nos compran, que compran nuestros remates, y bueno, y marca también un equipo de trabajo que hay detrás de todo lo nuestro, que realmente acá con Ezequiel Urcade, Nachito Ruti, y bueno, y todo el equipo nuestro de trabajo que nos ayuda muchísimo, creo que entre todos, que hacemos que estos remates salgan muy bien. Bueno, ustedes cuando salen con un equipo medio grande. Somos grandes, somos muchos, ¿no? Es más que un equipo de fútbol, ¿eh? Nos gusta andar todos juntos, andamos todos medio pegados, pero lindo. Y bueno, así se trabaja, ¿no? También. Sí, eso tenemos. Creo que, bueno, hemos tenido la suerte de encontrar muy buenas personas y de haber podido armar un equipo. Y eso, estamos muy orgullosos de todo eso. Bueno, han entrado en la provincia de Buenos Aires y no se puede entrar con chaucha tampoco, ¿no? Y bueno, entramos, vamos a tratar, esperemos que no nos corran, pero no, bien. No, no creo, va a ser difícil que nos corran. Y ahora vamos a tener que sacar porque somos medio pegadizos. Cuando venimos no nos queremos ir más, así que bueno. Bueno, Roberto, muchas gracias, suerte, nos vemos en el próximo remate. Gracias a vos, Hugo, por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Muchas gracias.